El informe indica que la disponibilidad en la región de material informático varía en función de los recursos y la infraestructura de cada país, y concluye que no es la simple presencia del ordenador, sino más bien el tipo, la frecuencia y el lugar de utilización lo que determina sus efectos positivos o negativos sobre los resultados académicos. El estudio recomienda, entre otras medidas, que se garantice a los docentes y a las familias el acceso a la enseñanza y la capacitación básica que les faciliten el uso adecuado de la tecnología digital y se fomenten las prácticas pedagógicas idóneas en relación con las TIC. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de México. Artesanos mexicanos elaboran el altar para la misa que ofrecerá el Papa Francisco el 14 de febrero en el municipio mexicano de Ecatepec. Con ocasión de su visita en ese país, el grupo de trabajo señaló que el altar estará compuesto por candelabros, cruces, bancos, ciriales, púlpito, una credencia, que es una mesa en la que se colocan hostias y vino, y la sede o la silla que utilizará el Papa. Los muebles son entintados en color nogal seminante, con detalles discretos para representar la sencillez con lo que se conduce al líder de la Iglesia Católica. El Papa Francisco visitará México del 12 al 18 de febrero. Montevideo. El programa estatal Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual de Uruguay recibirá trabajos hasta el 29 de febrero próximo en Montevideo. La iniciativa incluye la organización de muestras y festivales para el posicionamiento, promoción y difusión de contenidos de promoción de ese país en dos modalidades, fondos concursables y no concursables. El gobierno señaló que un acuerdo de coproducción con Brasil, Chile y otros países de América Latina se pondrán a disposición de los proyectos escogidos más de $6,300,000 para líneas de producción y desarrollo de contenidos audiovisuales. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.